Mirá, yo para preparar este quinto trabajo ya, no tardé mucho. ¿Sabe por qué? Porque yo ya la venía estudiando ya. Venía estudiando todos los discos de Green. O sea, llegando a tener que grabar el quinto, yo venía estudiando todo lo otro. ¿Qué pasa? Tengo que rescatar algo de acá, de acá, de acá, de acá y de acá. ¿Por qué? Porque estos fueron éxitos. Nada más que tenemos que imponerlo al quinto, al año 96. Hacerlo, darle un toque más, darle un toque distinto nada más, pero tratar de hacer las mismas cosas. Nosotros tenemos un tema que es muy parecido al Fuiste una pena del primer disco. Es un tema que fue furor de aquella. Se llama Tú decides en este material. Tenemos cosas del tercer disco. Hay varios temas parecidos al tercer disco. Nadie te amará es parecido a este último que tenemos, que se llama No piense mal de mí. Tenemos el tema Solitario, que es parecido al cuarto tema que se titula Nunca has querido. Y cosas así como que del disco anterior, Sin límite, Convéncete de mi amor, que fue un furor total. Tenemos algo similar también, con ese ritmo, con esa letra tan triste que a la gente le gusta porque se siente identificada con eso, ¿no? El tema, el corte número 8, titulado Fue un sueño. Es muy parecido, ¿no? Y ya que también de los compilados rescatamos algo, los compilados como ser Majestuoso 5, tenemos ahí un tema que lleva por título Historia de una amiga. Otro furor más. La verdad que nos sentimos muy contentos por el producto que sacamos. Porque Historia de una amiga tiene algo también de parecido al corte número 6, que se titula Mi amigo y yo. O sea, es un producto bastante bien estudiado. Y por último tenemos el tema de En la cima, que fue también la sorpresa de haber sacado un tercer disco con algo así, una cumbia batucada, donde nos identificamos con un cantito que dice Onda verde, onda verde. Bueno, ese es el tema Quiero verte. Lo dije yo que cuando me agarraron a mí me dijeron, che, Adrián, me dijo, ¿por qué no lo hiciste entero al tema? Nosotros lo pasamos, lo recontrapasamos, pero cuando llega la cumbia lo cortamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? Que no nos podíamos largar así de una, hacer una batucada entera, porque no sabemos cómo la gente iba a reaccionar. Y bueno, nosotros te pasamos, quédate tranquilo, que la mitad del tema te lo pasamos seguro. Y bueno, cosas así, ¿no? Hasta que decidimos hacerlo en este quinto, hacerlo el tema entero. Con un gancho de aquello, tiene un coro espectacular, el tema se llama Solo estoy, es el primer tema, y es el tema punta de este material discográfico Contra Viento y Marea. La verdad que este material está muy bien empezado, está para todos los gustos, para grandes y chicos, y otro que nos va a dar mucha satisfacción, estoy muy seguro, porque hay muchos temas que ya la gente conoce y que está esperando la salida de este disco, nada más. Nada más.